Bueno, esto es otro programa de Cortala con Whisky. Vamos a ir con un temita y tenemos muchos temas para desarrollar a partir de los sucesos que están pasando esta semana, como las tomas de los colegios. Pero bueno, ahora en minutos desarrollaremos. Buenos Aires, buen día mi amor, de regreso como siempre, con algo mejor. Buenos días mis amigos, traje para ver una nueva odisea, ve, aquí hay poder. Aires, una enfermedad del sur acaba de llegar para darte más. Buenos días a la gente que supo entender, soy esclavo de los clavos que yo mismo clavé. Bueno, estamos acá con Martín y Franco, que son del Normal 8, que es un colegio que queda acá a 2 cuadras de la radio. Queríamos, viste, con todo el tema que está sucediendo ahora de las tomas del colegio, queríamos desarrollar un poco por qué son, debido a qué. Así que los saludo primero. Hola Martín, hola Franco. Hola, un gusto. Hola, buenas noches. Bueno, cuénteme un poco, ¿cómo surgió esto de la toma? ¿A partir de qué está? Bueno, nosotros salimos primero a la calle antes que a tomar los colegios. Hicimos lo que tuvimos que hacer, agotamos instancias para llegar a la toma de colegio. Y justamente no surgió como un reclamo propio, sino como un reclamo en apoyo a las escuelas técnicas. Hasta que nos dimos cuenta que su reclamo era propio, ya que lo que ellos reclamaban, que era la suspensión del cambio curricular inconsulto, también nos pertenecía a nosotros, ya que se planteaba hacer lo mismo para todas las demás escuelas de Capital Federal para el año que viene. Y a ver, explicamos para los que no sabemos, el cambio curricular, ¿en qué consta? ¿Van a cambiar materias por otras que quizás no tienen la misma incumbencia y el título también van a cambiar, ¿verdad? Claro, de por sí, esto se viene llevando hace muchos años, pero todo a espaldas de la comunidad educativa. salió desde una resolución del Consejo Federal de Educación en el 2009, que bueno, de por sí los normales, lo que planteamos es que vemos que ese contenido que se baja a nivel nacional es pobre, y ya el gobierno de ciudad, que lo tienen que implementar para el año que viene, aunque se dio una prórroga para todas las escuelas no técnicas, se plantea también dar de una manera totalmente más pobre aún. Y bueno, justamente nuestro reclamo viene de esa mano. Queremos que se suspenda el cambio curricular que se bajó para las escuelas técnicas a implementar el año que viene, y que se abra el diálogo como supuestamente se va a abrir el diálogo para todas las otras escuelas de Capital Federal el año que viene para armar las nuevas currículas. Bueno, esto es algo a destacar, porque estos cambios no son sin consulta alguna, o sea, están hechos supongo que en el organismo tuvo que haber alguien que lo plantee, pero nadie se enteró de esto y solamente se impuso, ¿verdad? Sí, justamente, los cambios estaban para implementar el año que viene. Si no hubiese sido por la prórroga que se consiguió, esto iba a bajarse de manera abrupta a fin de año, a implementarse el año que viene, de manera totalmente inconsulta hasta con nuestros directivos. Y eso justamente es lo que va a pasar con las escuelas técnicas, y eso es lo que estamos tratando de frenar también. Bueno, también esto, hay una diferencia entre el reclamo, lo decías hace un ratito, entre el reclamo de las escuelas técnicas y en el caso de los demás colegios. Sí, justamente la diferencia es en cuanto a plazos, porque a las demás escuelas no técnicas se le concedió una prórroga para abrir un diálogo con docentes y estudiantes para el armado de las currículas. Con las escuelas técnicas no pasó así, ya se bajó las currículas y se van a implementar el año que viene sin previa consulta a nadie. Bueno, esto la verdad que es una acción más del gobierno de la ciudad, porque podemos sumar unas cuantas acciones que para desbaratar la educación pública, porque yo fui partícipe el año pasado de las tomas del colegio de Otto Krause, que es un colegio técnico, que también hace mucho tiempo que está sufriendo imperfecciones debido al mal manejo de parte del gobierno de la ciudad. Yo no creo tampoco solo referirme, creo que el problema de la educación es nacional, además, no es solamente de la ciudad, pero creo que en el caso de la ciudad se están haciendo directamente aberraciones. Se está avanzando de una manera para destruirla, ya con el hecho de que se esté invirtiendo plata en la educación privada, cuando la educación pública hay muchos desperfectos, te da una idea de lo que intenta hacer este gobierno. Bueno, te quería preguntar, en su puntual colegio, ¿hace cuánto está la toma? Nosotros vamos desde el 18 de septiembre. ¿Ya hace cuántos días? 11 días que están en toma. Oficialmente hace 11 días que están sin clases. Sí. ¿Y cómo se desarrolla esta toma? ¿Cómo surgió? Primero, ¿cómo empezaron? ¿Que llegaron un día al colegio? No sé, tuvieron una asamblea, no sé cómo pasó. Bueno, desde antes de tomar el colegio estuvimos con muchas asambleas. Nosotros, los chicos que somos del centro, somos 7 en la comisión directiva. Primero siempre hablamos todo entre nosotros y después hablamos con las bases, con los chicos. Bien, como ya dijo el presidente acá, Martín, se agotaron instancias y la última carta por jugar y la más fuerte, digamos, era la medida de tomar el colegio. Entonces decidimos el martes 18 tomar. Hicimos asamblea a la mañana y a la tarde. Contamos los votos a favor y en contra y las abstenciones. Obviamente siempre con una charla de 2 horas explicándoles qué es una toma, por qué, para que, si bien es difícil que un adolescente te diga no, yo quiero clases, queríamos explicarles bien el porqué de la toma. No, como muchos dicen, no queremos fomentar la vagancia. Estamos haciendo algo por un fin que al fin y al cabo nos perjudica a nosotros, que es la educación pública. Y bueno, sí, esto siempre anda en tema de discusión. Ya hace varios años que está sucediendo esto de que muchos colegios están en toma. Por lo general se estaban infundadas en el tema edilicio. Esta vez creo que es un tema relativamente diferente, pero que igual tiene sus buenas intenciones, porque la idea es que los chicos están defendiendo su posibilidad de estudiar, porque no esto este discurso que muchos dicen de que antes en muchos otros países la educación no es gratuita, y eso es caer en un conformismo, en decir bueno, ya que la educación es gratuita, no tengo por qué quejarme si me dan mal. Es como yo vi una propaganda en sátira del gobierno que decía: a caballo regalado no se le miran los dientes, riéndose de que a la educación pública no le podías pretender nada. Y no tiene que ser así. Yo creo que se tiene que desarrollar un poco. Bueno. Yo tengo acá un audio de lo que de Duro de Domar, que hablaron de Feynman, de que estuvo hablando con unos alumnos, y quisiera que los escuchemos para ver la posición que toman algunos medios, ¿viste? Que no realmente se limita, no pueden hablar bien y tratan de ir en contra de la toma desde un punto de vista que no tiene ningún tipo de argumentos. Bueno, olvidando totalmente su objetividad de periodista. Claro, a ver, pasamos la nota. ¿Verdad? No, a ver, para mí el periodismo... ¿Quién sos vos, nene, para decirme a mí qué es lo que te tengo que preguntar o no? Contame, querido. Yo no te estoy diciendo qué es lo que me tenés que pagues preguntar. Impuestos, yo te estoy diciendo qué es lo que te voy a responder. Colegio, ahora es más, si no me preguntas respecto a lo que a mí me interesa responderte, yo no te voy a responder más. Sí, el día que pagues impuestos, nene, el día que pagues impuestos, nene, ese día podés decirme a mí cualquier otra cosa. O podés decirle a cualquiera cualquier otra cosa. La gente que me parece una apreciación que yo lógicamente no comparto, ¿sí? A ver, yo digo, no pago los impuestos porque todavía no tengo edad para pagarlos. Bueno, mis padres sí lo pagan y lamentablemente hoy por hoy gran parte de sus impuestos se van a subsidiar a la educación privada en vez de ir a los presupuestos de la educación pública. Seguramente. Sí, entonces, por favor, digo, el argumento de los impuestos me parece que es bastante malo para esto. Es malo. Y además, sí, claro. Digo, realmente. Bueno. Lo que me parece, digo, volvamos, ¿sí? Yo no me interesa discutir al respecto de la BLM, me interesa discutir al respecto del cambio curricular. Matías, ¿sí? te agradezco muchísimo, y al otro joven también, que no me acuerdo cómo se llama, Lautaro. Gracias, digamos. Bueno, sí, lamentablemente yo no te puedo agradecer porque realmente no lo agradezcas. Que quería, que era poder explicarle a la no gente cuál era el problema que hoy por hoy no está complicando la situación de los, no lo, de los colegios. No lo, ¿sí? Pero bueno. No, por eso, no me lo agradezco. Ya te estoy diciendo que no te lo agradezco. Listo, por eso. Gracias. Realmente, digo, si hubiese sido agradecido en caso de que nos hubiese dado la posibilidad. De que yo te hubiese dicho lo que vos tenías ganas de que yo te diga. Eso, claro, eso no, es agradecido. No, yo no quiero que me digas, yo quiero que me preguntes, no que opines al respecto. Ah, no puedo opinar. Contra un átomo. Igual, no. No puedo opinar. Mira, digo la verdad, yo no tengo ganas de decir no este puedo esto, ¿sí? Opinar. Vos estás queriendo cerrar la nota, no yo estoy queriendo irme. Opinar. Esto no está funcionando para absolutamente nada, así que nos vamos despidiendo. Sí. Chao, suerte. Chao, suerte, querido. Me acuerdo una vez en un juicio en los Estados Unidos, en un juicio determinado, un abogado de una de las partes que termina perdiendo el juicio le dice al juez: bueno, señor juez, la verdad, después de haber pasado todo este juicio, me doy cuenta que usted es un conchudo. El juez dice: ¿pero usted qué está hablando? Es un desacato. No, señor. Si usted busca en el diccionario la palabra conchudo, conchudo significa astuto, cauteloso, sagaz. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos, unos verdaderos astutos, cautelosos y sagaces jóvenes que tenemos en la República Argentina. Bueno, creo que le tenemos que dar un gracias a Feynman por decirnos conchudos a todos, porque yo, más allá de que ya no pertenezco al sistema de educación secundaria, yo soy estudiante universitario y también me siento identificado con los estudiantes que se están criticando un... Están haciendo saber su voz, digamos. No sé qué quieren acotar acerca de estas palabras tan dulces que nos ha dedicado Feynman. Yo, como dijiste vos, particularmente le diría gracias porque dijo que somos astutos, cautelosos, sagaces y Y la verdad que tiene 100% razón. Yo iría mucho más lejos, diría que estoy orgulloso de ser un conchudo. Bueno, vamos a irnos con un temita y espero que ahora en un ratito vamos a continuar. Gracias. Escuchábamos Que Sea Rock de Papo y bueno, ahora los estudiantes necesitan ayuda, así que vamos con Help de los Beatles. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. If you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. Every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light, I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days are I'm gone. Not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Bueno, volvemos. Bueno, quería preguntarles, cuánto ahora en este momento cuántos colegios están, si saben cuántos colegios están tomados. Tenemos una aproximación porque cada vez son más. De cuando yo me fui por última vez en mi colegio éramos 37, pero no me sorprendería que cuando vuelva seamos muchos más todavía. Bueno, esto quiere decir que no es una reacción de un colegio o de un par de personas que decidieron tomar un colegio. Esto quiere decir que el problema está, que no es algo que puntual de un colegio de todos, sino que es algo puntual de la educación. Y como es así, el problema tiene que solucionarse de raíz. No es algo que superficial, que te pueden decir, bueno, no, te tiramos esto, que bueno, para vos vamos a modificar algo. Tiene que haber un cambio real. No sé, ¿ustedes qué tienen pensado hacer? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue? Y todos los estudiantes, justamente los que ya estamos en toma, planteamos seguir hasta que se nos dé una respuesta concreta de lo que estamos buscando. Y los demás estudiantes que no están en toma todavía están pensando en hacer scratches artísticos hacia el ministerio o justamente organizarse como centros de estudiantes para poder tomar medidas muy fuertes que la verdad que quieren participar todos. Hoy fuimos a la mañana al Normal 11, a la Técnica Verano, todos colegios de la zona, que vieron que el Normal 8 está tomado y dijeron, nosotros queremos pertenecer al reclamo, queremos ir de parte de adentro. De hecho, hace dos días se nos acercaron gente del Normal 11 a informarse bien cómo están siendo las cosas, estaban muy, muy desorganizados ellos y hoy día ya tomaron hoy. Ah, bueno, eso quiere decir que hay un avance, una progresión, de que esto de que se está instalado, de que, de nuevo, lo mismo, que eso, la idea es de perder clases. Si hay más de muchos colegios que están realizando estas medidas, no tiene que pensarse de que la idea únicamente es perder clases, porque ya pasó otros años, está bien que las causas eran distintas, el día a día en una toma no es fácil tampoco. Es como que si la gente, si vos ves que vas a una toma y hay una buena cantidad de los del colegio, porque tampoco podemos esperar de que todo el colegio esté en la toma, quiere decir que hay colaboración y que hay un sacrificio, que no es solamente ir para no tener clases. No sé, que, si quieren contar un poco cómo es el día a día ahí en una toma. Sí, primero que nada, aclarar eso, que creo que esto desmiente todo mito de que seamos vagos. El último fin de semana largo, que duró 5 días, hubo una participación de unos 100 a 150 estudiantes en el Normal 8, lo cual quita mucho de gente que pueda ir a festejar la primavera, que justamente lo tengamos que hacer, no un festejo, sino celebrar nuestra identidad de estudiantes dentro del colegio, tomando el colegio, y no yendo a festejar con nuestros amigos como quisiéramos. Esto tiene que desmentir totalmente el mito de que estamos tomando los colegios por puro placer. Bueno, y el día a día, de nuevo, lo del día a día, ¿cómo es? Bueno, la realidad es que es bastante difícil. Más que nada la noche. Pensá que es difícil organizarnos bien porque somos muchos chicos, por suerte. Y la realidad es que el colegio es nuestro, los alumnos, y obviamente quieren jugar a la pelota, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, pero no nos olvidemos de que no podemos tampoco jugar a la pelota a las 4 de la mañana teniendo vecinos. Bien, esas cosas hay que, la tienen que entender, la tenemos que entender todos. Pero por suerte la participación de todos es, yo estoy orgullosísimo de, no sé ni siquiera si existe esa palabra, pero lo estoy, de cómo están ayudando a todos, desde vecinos, gente de terciario. Hoy mismo hubo una clase pública que fue hecha por los chicos de terciario. Obviamente la toma de colegio les afecta a ellos, entonces se acercaron a ver qué onda y nos apoyan, por suerte, o al menos la mayoría. Hoy dieron una clase pública en la puerta del colegio, en La Rioja, donde hablaron gente del terciario, hablé yo, habló gente del terciario del Mariano Acosta, que nos vino a dar una mano, a ayudar. Nada, eso es para la convivencia. Delegamos tareas. Hicimos una comisión de ingresos y entradas, una comisión de cocina, comisión de limpieza, para mantener el orden más que nada. También hicimos un listado con reglas, porque son reglas quizás que se caen un poco de maduro. Estás en el colegio, no podés matar a alguien o consumir drogas. Pero igual las ponemos. No, más allá de las risas, es necesario decir de que hay que mantener un orden. Ya, más allá de por lo que digan los demás, porque si no se hace más difícil la convivencia en la misma toma. No. Yo en mi caso me tocó conflictuarme con gente que no respetaba, y bueno, se le decían de todos para la manera más fácil de solucionarla. No sé cómo sigue. Sí, justamente quería aclarar un tema de que también otro punto, además de que se nos trate de vagos, no se nos entiende a veces cuando decimos que estamos felices, que estamos contentos. Justamente esos sentimientos surgen a raíz de la participación de nuestros propios compañeros, de que no seamos nosotros la comisión directiva los que tenemos que poner el cuerpo en el colegio, que seamos todos. Y ahí surge ese sentimiento de alegría, aunque todos digan que tenemos que tener indignación, tristeza, nosotros estamos muy contentos de saber que hay una juventud que sale a reclamar lo que es suyo. Por eso, además de estar indignados, no nos tapa eso, porque si no nos consume. Justamente lo que nos tapa es la alegría y las ganas de salir a luchar. Claro, muy, muy claro quedó. Bueno, chicos, yo realmente les quiero agradecer. Me parece que fue una información muy importante. Hay mucha gente que no conoce esta realidad. Bueno, ya descartamos un par de hipótesis que tienen algunos. Lo escuchamos a nuestro amigo Feynman hablar un poco. Conchudo. Un gran conchudo. Exactamente. No, para conchudo mí, más. Para mí, Feynman no es un conchudo. Para no, mí, totalmente. Claramente no es un conchudo. No voy a decir malas palabras porque estoy en la radio, pero para mí un conchudo no es tampoco. Bueno, no, les quería agradecer. Bueno, quiero avisarles a todos los que están escuchando que mucha gente se sumó para escucharlos. Este programa se llama Cortala con Whisky. Estamos saliendo a través de Radio Semilla. Pueden buscarnos por Facebook, tanto a Radio Semilla, Semilla Radiodifusión Comunitaria, como Cortala con Whisky. Es un programa de música, pero nos gusta cuando hay algún tema de este tipo, poder desarrollarlo y que la gente se mantenga informada, porque bueno, ya sabemos que, como vimos hace poco, hay muchos medios que no se encargan de informar, que sino que se encargan de todo lo contrario, de desvirtuar y desinformar a la gente que piensa que no puede llegar a quizás no tiene un hijo en una escuela o no está cerca de esta realidad que muchos no ven. No sé, ¿quieren agregar algo más antes de terminar? Sí, quería ocupar un poquito de este espacio también para informar a los vecinos de que mañana a las 4:30 se hace un festival de la organización barrial Poder Barrial en apoyo a nosotros, a las tomas de colegios, puntualmente al Normal 8, con participación del Manuel Belgrano, del Normal 11, esperamos gente del Mariana Costa. Y también agradecer justamente a estos medios que nos permiten un poco de su espacio para sacar nuestro reclamo a la luz y justamente darnos la comodidad de que se nos va a asegurar de que quede muy claro cuál es nuestro reclamo y que no somos unos vagos. Muchas gracias. Bueno, ya los agradezco y bueno, ante todo yo quiero brindarles este espacio que siempre va a estar abierto, que Radio Semillas es una radio comunitaria, por lo cual lo que se encarga es de que la comunidad pueda expresarse. Así que bueno, es un medio que todos tenemos que saber utilizar y espero que les haya gustado ser parte de Cortala con Whisky. Nos vamos con un temita y bueno, los invito a quedarse escuchando si quieren. Muchísimas gracias. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. The one they're going to miss in lots of ways. She needs a rest, the kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. quería comentar acá a los compañeros de hacerlo con whisky, que acá el programa está saliendo muy bien. Que hay otro lugar con problemas, ¿no? Un problema con desalojo, es un centro cultural y ahí mismo funciona la biblioteca popular, las famosas bibliotecas populares que dan ese servicio suplementario que, por ejemplo, las bibliotecas públicas están rebalsadas y no alcanzan y material que no pueden dar. Bueno, acá esta biblioteca tiene un pedido de desalojo desde el 26 de abril de este año y es una biblioteca que se llama la Biblioteca del Libro de la Esquina, ¿no es cierto? Queda en Avenida Patricios 405. Y desde ya se acepta solidaridad de cualquiera que se quiera acercar a la biblioteca. La biblioteca funciona de 5 a 8 los días de semana, de lunes a viernes. Y desde ya acá le queremos mandar el apoyo, ¿no?, a todos esos lugares culturales que están resistiendo, porque tanto la ciudad como la provincia también, ¿no?, que están con un servicio público importante, ¿no?, para todos, ¿no?, que es importante sostenerlo. Bueno, le agradezco el espacio brindado a los compañeros de Portango Whisky por esto. Bueno, lo que escuchaban eran Hell's Bells de AC/DC y ahora nos vamos con un clásico de Los Redondos que se llama Una piba con la remera de Greenpeace. Bueno, gran tema de Los Redondos y bueno, vamos a ir con un par de reggae para que el fin de se venga tranquilo. ¿Estás escuchando, Ángel? Apagá la radio, Ángel. ¿Ahora? ¿Ahora qué anda? Ahí está saliendo, Ángel. ¿Estoy saliendo al aire, Mauro? Está saliendo al aire, Ángel. Bueno, hola a toda la gente. Primero que nada, quiero putearte por dejarme solo todo el día. Estuve solo todo el día. ¿Qué crees, boludo? Tenía que laburar, ¿no? Así es la vida de... Ah, es muy bueno cómo se escucha el teléfono por la radio. Vale, estoy escuchando el por el teléfono de la radio. Es medio loco, es medio paradoja. Estoy tomando una birra, no sé quién nos está escuchando. ¿Quién nos está escuchando? No sé, como 10 personas. Bajamos de 35 a 10 personas. Claro, alguien del normal se habrá quedado. Sí, supongo que alguien sí. Bueno, ahí te saqué la música porque si no, no se escuchaba bien. Bueno, contanos, Ángel, ¿por qué no estás acá este día? Bueno, hoy... pasa que ayer anoche salí a bailar un poco. Poco, tipo, estuviste 2 horas y te fuiste. No, llegué a las 2 y bueno, 6 y media estaba afuera. Es poco, onda, no seguir la gira es como que no sirve, ¿no? Ya es parte de nuestra vida y no la seguí. Pero era jueves, había que portarse bien. Y aparte tenía que trabajar, porque yo empecé a trabajar, Mauro. Empezaste a trabajar, ni yo lo sabía. Yo me estoy entendiendo a través de la radio. Qué buen sistema es la radio. Qué buena amistad que tenemos. Sí, eso también es verdad. No, empecé a trabajar ayer. ¿De qué estás trabajando, Ángel? Estoy trabajando en una farmacia. ¿En una farmacia de cadete? De cadete, sí. Yo, boludo, me codeo con los medicamentos. Está bueno ese laburo, porque encima la farmacia como que es más tranqui que otra cosa. Sí, no, aparte voy y salgo todo el tiempo, no es que estoy muy... ¿Pero usás guardapolvo? ¿Qué? ¿Usás guardapolvo? Uso guardapolvo, ya me dieron el mío, me lo asignaron, tengo el propio. Tengo que darle el nombre como en el jardín, así no se mezclan. Es tu uniforme el guardapolvo, digamos. Digamos que sí, es mi uniforme y la verdad que camino por la calle y me siento más que mucha gente que veo. Me da un poder. ¿Cómo? Cuando yo camino por la calle con un guardapolvo y soy alguien, ¿entendés? Soy diferente. Claro, el tema es que, por ejemplo, yo el otro día vi a un cadete que iba en bici, y iba en guardapolvo y en la bici, parecía re escolar. Claro, no, pero en guardapolvo y en bici es como, no sé... No da. No, es medio grasa la bici. A mí me parece que hay que caminar. Y poner estilo al andar. Bueno, ¿y qué te espera esta noche? Y esta noche voy a ir a ver a Crowbar, a la DJ más hermosa de la Tierra y del mundo y del universo, que se llama Magda. Y es hermosa, la que Magda, quiera, no, búsquelo en internet. ¿Como la esposa de Ned? ¿Como la esposa de quién? De Flanders. ¿Se llama Magda? Sí, chabón. En serio, no sabía, boludo. Está muerta. Mod o Magda. Alto nombre, medio hindú. Magdalena, boludo. Ah, medio como la mamá de café. Claro. Está bien. Como Magdalena tempranísimo. Como ese programa también. Ah, boludo, ¿sabes que para los que no nos estaban escuchando hace un rato, o sea, vos solo, okay. Pasamos la nota esta de último momento, de reciente, de Feynman. Ah, la de los conchudos. Sí, esa. Perdón por la palabra. Y salió espectacularmente bien. Sí, no, qué sé yo. Yo estoy con Feynman, el chaval, viste. Está bien, qué sé yo. Onda, es un hijo de puta, todos lo sabemos. Pero nos sorprende, nos sigue sorprendiendo. Y es divertido que nos sorprenda. Supera su nivel de hijoputés. Sí, cuando vos decís, listo, el chabón se fue a la mierda, no puede decir algo peor. La semana siguiente sale y nos hace reírnos para no llorar. Nuevamente. Es un toque triste igual, pero nada, está bien. Sí, bueno. Lo bueno es lo que decíamos hoy, es que, por ejemplo, la gente que... Porque, bueno, ya hay un sector de la población muy grande que sabe cómo es Feynman. Pero la gente que está... la gente que es facha, o sea, que ya tiene un pensamiento similar a Feynman, lo va a seguir viendo. Pero la gente que está ahí en la mediana edad, digamos... lo va a empezar a rechazar ya, porque ya es muy explícito todo lo que hace. La persona, digamos, que no define todavía si Feynman o no le cae bien. Dice, claro, bueno, la gente que va y mira a Feynman con un dejo de que está informándose. Claro, llega un momento que ya no es información, sino es agresión. Claro, tal cual. Pero bueno, es que ¿tenés algo más para agregar a nuestro programa del día de la fecha de Cortala con Whisky, hecho entera y exclusivamente por mí? Este programa fue 100% Mauro. 100% Mauro, no, igual sí, queremos Katy. Agradecer a los chicos que vinieron de Normal 8, que la verdad se reportaron. Muchas gracias. Y bueno, que la lucha continúe. Obviamente, es lo más importante. Bueno, y... ¿con qué querés decirnos? Y saber. Nada, qué sé yo, es viernes, salgan, gente, salgan, porque morir podemos morir en cualquier momento. Si tienen que morir saliendo, muéranse saliendo. Es más divertido que morir, no sé, enchufar la estufa en tu casa aburrido y te morís. Me parece que es más divertido morir abajo de no sé, de un auto que estabas cruzando porque estabas re en pedo, ¿entendés? Te da como más mística tu muerte. Así que salgan, es divertido salir y morir. Y nada, esa es tu conclusión, por... es divertido salir y morir. Es divertido, está, sí. Está para una canción, ¿no? Es divertido salir y morir. Es mal, como es para pegar un hit. Para igual ya me suena que ya lo inventaron eso. No importa, le cambiamos una letra o dos, le ponemos una melodía pegadiza y listo. Como el bordo, digamos. No, como tan biónica, ponele. Bueno, ¿qué te parece si te tapo? O sea, tu voz deja de sonar con una canción de Pearl Jam. Perfecto. Con Amongst the Waves. Señor, sigan cargándose de la radio, la estoy haciendo muy bien. Bueno, vamos con Amongst the Waves de Pearl Jam. What used to be your house of cards has turned to a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, oh darling. And once outside the undertow, just you and me and yeah, nothing more. If not for love, I would. I can feel like I have a soul in my heart. Hola, hola, hola, estamos al aire, estamos nuevamente al aire en este programa que estoy haciendo nada y solamente yo. A ver, quiero saber si tenemos a esta otra nueva comunicación telefónica. Recién hablamos con nuestro amigo Ángel y protagonista del programa, que ya les dije que me dejaron absolutamente solo. Emma, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando, estoy escuchando. ¿Y qué opinas de esto, de que me dejaron absolutamente solo? La verdad, o sea, no... Fue así porque, tenían ganas de dejarme solo, boludo. Bueno, Pablo tenía ganas de dejarme solo y se fue a Corrientes, boludo. Pero Pablo nos dejó solo todas, ¿hace cuántos viernes viene dejando solo tres, Pablo? Tres viernes y se fue a Corrientes encima, onda, ahí ya no lo puedo. Se fue a Corrientes. Sí, a veces si querés cambiar de empleados, no estaría pensando, mal asunto. Lo estoy pensando, pero mirá que vos estás en el medio también, ¿eh? Yo estoy en el medio. Hoy me tocó trabajar, así que... Pero bueno. A todo el mundo le toca trabajar hoy. Ángel empezó a trabajar por eso también. ¿En serio? Sí. ¿De qué está trabajando Ángel? De cadete de farmacia. ¿Un viernes a la noche? No, estaba trabajando y volvió tarde acá a la casa, por eso no vino. Ah, no, yo trabajo en la guardia, así que me toca de noche. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es la vida del laburante, bueno. Es la vida del laburante, nos toca los fines de semana y los viernes. Todo de joda y el pibe teniendo el teléfono. Contanos, ¿qué nos depara hoy el segmento cultural? Me tengo que poner en el personaje igual primero, así que... Ah, llamalo a Emma. Lo llamo a Emma, que estaba de gira Emma hoy. Por eso no se pudo acercar, me dijo. Tocó con la banda, ¿no? Además que tocó con la banda, andaba de gira. ¿Cómo se llama la banda? No me acuerdo. Tierra Adentro. ¿Tierra Adentro? Sí, hoy tocamos en la Facultad de Ingeniería. ¿Tocaron o no? ¿Quién? Ellos tocaron. Oh, ellos tocaron, ellos, hablando de ellos. Vos tenés que siempre hablar en tercera persona, ¿no? Claro. Pero... Tocaron ellos y la verdad que muy bien, creo que los picaron los mosquitos porque fue al aire libre, ¿viste? Y cayó una media llovizna. Y antes de morir todos electrocutados, con lo cual no pasó porque nos hemos salvado. No se han salvado. Pues yo estuve chumeando de ahí más o menos. Pero me dice que los picaron los mosquitos. No hay que tocar al aire libre, es muy complicado. Más sí, cuando hay humedad. Es un tema. Y los mosquitos son otro tema. O sea, yo veía al bajista ahí todo contento y veía a los bichos volando alrededor y era medio... No era muy interesante, que digamos, pero... Pero bueno, tiene su mística tocar en el... Obvio, que empieza a lloviznar, tiene su mística. O sea, pero pensá que tocar en la playa debe ser peor. ¿Dónde? En la playa. ¿Por qué en la playa? Por la arena, todo, es un quilombo. Y la verdad que sí. Acá fue por la calle, o sea, la Facultad de Ingeniería, viste, de la UBA. Yo toqué, ahí. ¿Sabías que yo toqué ahí? ¿En serio? Sí, toqué un tema, toqué con unos amigos que tocaban. Bueno, hicieron un festival sobre el tema de Mariano Ferreira y Busca Justicia. Sí. Ahí en plena calle, así que levantaba el escenario. ¿El andamio también o no es ese? No, solamente de Mariano Ferreira y el Partido Obrero. Sí. Y andaban así, ¿viste? Y plena ahí en la entrada de la facultad levantó un escenario, pusieron, sí, contrataron a un... la callecita que hay. ¿Eh? Al lado de la callecita que hay por ahí. Ahí no, pero lo que está la subida, justo donde subí la escalera de la facultad, ahí en el medio que hay un pasaje largo. Sí, la, bueno. Pusieron ahí, o sea, pasaban los colectivos y pasaba la gente, y se quedaba mirando y... ¿Vendieron fernet y todo eso? ¿Eh? ¿Vendieron fernet y todo eso? Y había no demos fernet porque estamos en la radio, ¿viste? No, eso pasaba a las 10. Sí, había mucho alcohol y... Bueno. Pero no, pero tranquilo, la verdad es una experiencia que está buena. Sí, seguro. Todo lo que te suma experiencia está bueno. Por eso, así que tocar el libre... Estaba preparando un concierto para un recital interesante para fin de mes, creo. Era para practicar unas cosas que estaban buenas, así que... Pero bien. Bien, bárbaro. Pero bueno, bien, te llamo al personaje. Te lo llamo. Llamalo, boludo. Dale, dame un segundo que ya viene. Mientras podés contar un chiste o esas cosas bueno, que te gustan. Bueno, toc toc. ¿Quién es? No sé, Emma, boludo, ¿dónde estás? ¡Hola, Maurito! Hola, Emma. Maurito, llegaste, ¿cómo andás? ¿Dónde estabas? Sí, no, disculpame. Hoy, la verdad, estuve de gira. O sea, además, la verdad, esto del tema de, viste, que ando yo con el tema cultural, la ¿sí? verdad, me mantiene ocupado y siempre tanto de innovar y investigo. Y la verdad, la cultura es importante para sobrevivir, la verdad. Siempre hay que estar estudiando, boludo. Hay que estar estudiando. Yo no soy muy indicado para decir eso, pero hay que estar estudiando. ¿Cómo que no estás estudiando? Ah. No, hay que estudiar, chicos, tienen que estudiar. Y la verdad estuve de gira y traje, para la noche no traje, o sea, para compartir así rápidamente, una poesía muy conocida acá de un movimiento que se ha hecho famoso estos últimos años. ¿Gangnam Style? No. No, el Gangnam Style hay que investigarlo un día. Sería, para la próxima podríamos hacer un pero programa. Me parece que tiene muy poco contenido. Mirá que yo estuve buscando la letra en español del Gangnam Style, que está muy de moda hoy, y habla de un hombre muy tierno y dulce con una mina muy tierna y dulce. ¿Qué son comida? No, la verdad no te sabría decir, pero habría que investigarlo. Para la próxima podríamos estar en vivo, ya que estoy de vuelta en Argentina. No. Bueno, no, pasa que la música tiene, hay un tema con la música que hay que ir manejando. Pero estoy investigando, ya que estábamos con el tema del movimiento, este tema del movimiento que lo consideran como movimiento guachiturro. Vos más o menos conocés el asunto, la verdad para mí es muy nuevo esto. No, de nombre, viste, me suena de por ahí. Pero es un movimiento. Es como es un movimiento. O sea, es considerado un movimiento como lo puede ser el reggaetón. ¿Ah, sí? No sabía eso. Es como un cantante, o sea, reggaetón no es un cantante, es un género. Porque acá hay un grupo de grandes poetas argentinos llamados guachiturros. Ah, mirá, no, es algo muy muy útil, hay que cultivarse un poco de. La verdad que esto, no. Es un ritmo autóctono. Este es autóctono. El tema es que no es tan autóctono. Te voy a comentar por qué. O sea, viendo lo que es este movimiento y haciendo una investigación, hoy estamos investigando del movimiento guachiturro, que es un movimiento acá en Argentina que escribieron grandes poesías, Sí, no estoy al tanto, me gustaría que nos informes un poco. Ahora vamos a una muy conocida de ellos, pero hemos descubierto, diciendo, la verdad tiene una prosa realmente increíble. Dudo que esto haya salido de la mente de estos hombres. Así que puse a investigar y la verdad es que prácticamente copiaron la poesía. La copiaron. Y cosa que me molesta es el plagio. Acá la gente se está quejando de que estás estirando demasiado y que no decís la poesía. Ya vamos a ir a la poesía. Pero el tema es que la poesía no es de ellos. Ah, no, son unos ladrones. Son unos ladrones. Y la verdad, eso realmente me molesta. ¿Por qué? La poesía se llama, creo que es muy conocida, y se llama Tirate un paso. Tirate un paso. ¿Qué se refiere con tirarte un paso? Un paso no se tira, un paso se hace. Un paso se hace, cuando uno camina hace un paso. Tipo, diste un paso, pero no. Exacto. No tiraste un paso. Pero ahora, o sea, es una frase, tirate un paso. O sea, che, tirate un paso. ¿Cómo se puede tirar? La verdad no. Tirate el paso es un movimiento, no puedes tirar un movimiento. Es para analizar la verdad. Pero el tema es que dije, es muy profundo el tirate un paso. En la investigación, mi viaje. Por acá dicen que se equivocaron y quisieron tirarte un pase. ¿Un pase? Sí, un pase. Un pase se puede tirar, porque un pase ya incluye un objeto. O sea, un pase se puede dar. Un paso no, el paso lo das vos. El Diego daba muchos pases. Por ejemplo. Se daba muchos pases. Por ejemplo. Pero investigando. Solo, ¿viste? Porque está esto de que se daba los pases, se los daba él solo. A él solo, claro. Autopase. Sí, se daba un pase. Un pase a sí mismo. O sea, se tiraba un pase a sí mismo. Sí. Pero no un paso. Él los pasos los daba, o sea, no hace falta que los tirara. Pero investigándome un momento dije, realmente increíble, es muy profundo esto. Investigando más sobre esto, he llegado a una conclusión de que sí, no es de ellos. Hay otro gran poeta de Puerto Rico, llamado, a ver, te paso el nombre exactamente, lo tengo anotado en un lado aquí, por aquí, un segundo, exactamente, acá. Rey Pirín. Que también ¿Es un rey de algún lugar o es No, no, es, el no es un nombre artístico. Con ese nombre se lo conocen las poesías. Como no sé, Madonna es la reina del pop. Por ejemplo, él es Rey Pirín. Y Rey Pirín tiene una canción que es exactamente igual, que se llama Tírate un paso. Mira vos. Es decir, es más, vamos a leer una estrofa de las dos. Empezaremos con la original. Rey Pirín, es más, Rey Pirín ha demandado a los poetas argentinos, raro que demanden los productos autóctonos, han demandado con una gran suma millonaria por el robo, el uso de esto. En realidad no es la misma poesía, hablan de cosas distintas. Pero la melodía es exactamente lo mismo y llegan todos al mismo concepto, que es de tirarse un paso, que aún no sabemos qué significa. Pero analicemos este momento rápidamente. Dale, estoy escuchando. Estoy muy atento. Si no te hablo es porque estoy muy atento. Exacto, porque yo pienso que se cortó la llamada. Esta noche los cumbieros levanten los brazos. Los guachiturros tiren pasos. Volvemos al tema cuachiturro. Siendo, como dice la Real Academia Española, la definición de guacho, creo que guachi viene de guacho, si uno lo puede pensar rápidamente, guacho significa una persona que no tiene ni padre ni madre. Claro. Como un huérfano, literalmente. Pero turro, ¿qué lo llaman turro? No sé qué significa turro, vos que sos el maestro de... Turro de es una palabra, es más de la jerga de calle, turro. ¿El lunfardo no puede venir? No, la verdad... Podemos buscar el significado de la palabra turro. Che, si te metí en un problema, decime, boludo. No, no, no, para nada. Puedo estar en el trabajo, pero... Pero se puede. No se definía como nada. En Argentina, turro, como falso, atorrante, mala leche, mala persona. O sea, que en definitiva es un huérfano atorrante. Un huérfano atorrante. Mala persona, según la definición acá. Falsa, mentirosa, mala leche. En una mujer se ha llevado otro concepto, que si hay mujeres escuchando, si le dicen turra, considero como una ofensa importante. Solo ese, nada más. Pero turra. Nos quedamos con eso. Esta noche los cumberos levanten los brazos. Y escuchá la poesía de Dave Pirín. Demuestra que esta noche viene dando cocotazo. Vamos a ver quién baila este tijerazo. Ah, son unos ladrones. Volviendo a la autóctona. Sí. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche en la disco es el encontronazo, dale pa en medio de la pista y tirate un paso. Ah, o sea, para mí están fuertemente inspirados en esta canción. O sea, es como que está modificada. Tírate qué, tírate un paso. Ahí demuestran que no tienen buen oído. Yendo al concepto, hablando de Rey Pirín, ¿eh? Sí. Tomá dembow, guaya dembow, pide dembow, coge dembow, pum pum pum. Ahí está la misma palabra de la otra vez. Exactamente, el dembow es como un movimiento. Y como dicen acá los autóctonos, este movimiento pa' que mueva el ojete, muévelo, mueve el cachete. Tenés la cola grande y estás pa' comerte, muévelo, mueve el cachete. Luego repite exactamente lo mismo, la verdad, si esto es un producto autóctono y esto es un movimiento, quiero que entre en conciencia de la gente que está escuchando esto, como vos, yo, y uno lo ve, la verdad, no sé, ¿cómo lo podemos definir a esto? No te sabría decir, la verdad que me dejó desconcentrado. ¿Tírate qué? Tírate un paso. Acá dice, nuestro amigo Ángel dice que está hablando de la tapa de nalga del asado. ¿La tapa de nalga del asado? Sí. Ese muchacho ya está mejor, ¿no? Porque me acuerdo que el viernes pasado tenía... Ya está mejor. Sí, bueno, viste, son lapsos que tiene. Ah, perfecto. Mueve el ojete, el cachete, la tapa de nalga del asado. Claro. Tenés la cola grande y estás para comerte. Claro, puede ser la cola del... de algún animal, pero tenés la cola grande porque mueve el cachete, le dice. Y está para comerte, ¿no? Dice, por eso la tapa de está nalga. Para comerte, mueve el cachete. Yendo a la del Rey Pirín, le dice, dale frente a frente, cara a cara, vamos ya. Tú y yo solos, sin vaqueo, vamos ya. Vamos pa'l duelo solitario, vamos ya. Vamos pa'l careo, vamos a ver que tú da. Dale frente a frente, cara a cara, vamos ya. Tú y yo solo sin vaqueo, vamos va, vamos ya. Vamos para el duelo solitario, vamos allá, vamos para el careo, vamos a ver lo que tú da. Fuerte, impactante, la verdad que, ¿no? Exactamente, pero es como hemos analizado recientemente algunas prosas de Puerto Rico, lo que es Centroamérica. Generalmente habla de las mujeres. Pero ¿por qué? Y acá hablan de la tapa de asado, mirá que la carne está cara acá en Argentina a comer. Y estos hablan de comer carne. No hablan de otra cosa. Como dice nuestro compañero Ángel. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, Rey Pirín, en Puerto Rico, sí. Habla de bailar con mujeres. Y acá, según Ángel, como dijo, habla de carne. Y está cara la carne. Es muy complicado comer tapa de asado. Y claro, bueno, por eso esta vez es como una añoranza. Podría ser. Añoran comer carne. Añoran comer carne. Y por acá dice que están hablando del porrazo que se fumó Chávez Junior. ¿Considerando para comerte? Claro. Podría analizarse de muchas formas. Bueno, hay varias. Está libre la interpretación, ¿no? Obvio, como claramente. Siempre decimos que la poesía es un medio de expresión. Claro, una puerta hacia otra dimensión. Exactamente, porque escuché esta parte. Ella quiere látigo, turro, dame látigo. Ella quiere látigo, turro, dame látigo, látigo, látigo. Ahí claramente están hablando de la discriminación racial. Claramente, o sea, primero ya incluimos un objeto. O sea, ya le dé látigo. O sea, látigo se le da a los animales. Turro, dame látigo. Volviendo a la definición de turro, turro es una mala persona. O un atrevido, como hemos dicho antes, ¿viste? Por ejemplo, un atorrante podría dar látigo. Pero él dice, dame látigo. O sea, hagamos muy, muy, muy masoquista. Muy masoquista. Sí, la verdad que es una... Para mí que antes la poesía se usaba como medio de expresión, ¿viste? Para la gente que, por ejemplo, para los esclavos y todo este tipo de personas, se expresaban bailando y cantando porque no tenían otra forma de hacerlo, porque sí. Estaban muy oprimidos. Yo creo que esta poesía viene muy muy remontada de esa época, ¿no? ¿No crees vos? ¿Es algo por ese estilo? Podría ser, la verdad no... Es más, o sea, yo tengo entendido que también acá en Argentina el género de la murga, lo que se baila, eran cuando antes los ves saltando a los bailarines, eran porque les ponían látigos en el suelo y saltaban los látigos para meter a bailar. Según yo tengo entendido. O sea, los entrenaban, los hacían bailar y los hacían saltar poniendo un látigo en el suelo. Claro. Sí. Pero yendo al concepto de acá, de ella quiere látigo turro, dame látigo. Pero dice ella quiere látigo, o sea, como que no el que lo canta, sino que la otra, la mujer, es la que está siendo masoquista, digamos. Pero dice, ella quiere látigo, turro, dame látigo. O para sea, mí parece es una terminología, como viste. Primero no hay un concepto de uso de pronombres personales. Habla de ella quiere látigo, turro, dame látigo. O sea, no tenemos un concepto primero de lo que es una persona. Si hablamos de ella, después nos ponemos a dame. Hay un mal uso de verbos. No, quizás se está refiriendo a que todos quieren látigo. O para mí es como cuando viste decís, para mí se está ganando tal cosa. Para mí que quiere látigo, por ejemplo, ¿entendés? Sí. O sea, por ejemplo, hay alguien que se está portando mal y le digo, para mí que se está ganando una piña. Para mí que ella que quiere látigo. Por decirlo. Pero ella dice, ella quiere látigo, turro, dame látigo. O no será, ella quiere látigo, turro, dale látigo. Bueno, acá dice que es un fucking coro que cantan las pibitas, dice Ángel. Me gustó el fucking coro. Bien, bien la palabra, bien usada. Turro, y cantan las pibitas. Entonces las pibitas, dame látigo. O sea, las mujeres actualmente acá en nuestro país son gente masoquista. Pero tomá el ejemplo, si vos vas por la calle y le decís, ¿te puedo dar látigo? Te toman como un masoquista y... Por ejemplo, o sea, uno puede decir, bailar esto... Y las pibas cuando, porque dijo pibas Ángel, o sea, las mujeres de corta edad. Dijo pibitas. Pibas, bueno, pibitas, pone, o como pone, diría. Pone pebetas. O como diría crónica a los pibes. Poniendo acá, sí, turro dame látigo, y las pibas lo bailan los boliches, turro dame látigo. Y vos después vas por la calle felizmente diciendo, dijo turro dame látigo. Bueno, ¿querés látigo? ¿Cómo vas a decir eso? Pray, te meten un cachetazo. Entonces, tenemos un concepto, o hablamos esto como si fuera una poesía y lo tomamos, o la verdad no. La verdad es muy, muy serio, o la verdad no, o sea... Para ir cerrando, ¿cuál es la conclusión que tenés de esta poesía, además? O sea, que para englobar todo. Escuchen la canción original, primero. La del Rey... El Rey Pirín. Pirín. Tírate un paso, que es la versión original, que le hizo una demanda de muchos millones de dólares a los muchachos y espero que se la gane. Y la verdad esta canción... Uno, o sea, ya está preso, ¿no? Bueno, no, eso fue otro tema al margen. Es más, o sea, el cantante... A mí que tiene mucho que ver con lo de dame látigo. Dame látigo, bueno, ¿ves? Dice dame látigo y después cuando hay que dar látigo es un problema. Entonces, no cantes una canción que te trae problemas directamente. La verdad, en conclusión, para cerrar este momento, es una poesía media... Además que es una poesía robada prácticamente. Y Guachiturro, si lo consideran un movimiento, ¿no? O sea, al margen yo tengo otras ideas, pero... Tenemos que analizar bien y hay que tratar de salvar esto, porque la verdad que esto llegue a los oídos y cantemos estas cosas o nombremos estas cosas, no me parece bien. Por lo menos hay que, como tratamos de hacer los viernes, tratar de que se pueda llegar bien al fondo e interpretarla como se debe, que es el laburo de nosotros, o más bien de mi trabajo cuando llegamos, analizar bien estas, letras, porque a veces se malinterpretan. Pero bueno. Bueno, entonces vamos cerrando la columna, vamos a ir con un temita, nos despedimos, Emma. Dale, le dejo un abrazo a todos y estamos al habla, y el viernes que viene ya estamos allá. Y vamos a ver si podemos hacer lo del movimiento, otros movimientos nuevos de Gana Stein, a ver si podemos ver cómo podemos analizar eso. O otro, si surge otro tema en la semana importante, podríamos charlarlo. Bueno, hasta luego, Emma, nos estamos viendo. Un abrazo grande, ¿eh? Saludos a todos allá. Chao. Resortes de un andar, claro. del ping-pong, pero más reyes del pong. El sapo allí, en su latita de Nesquik, un artesano hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios, melodías de pescado siempre sonar. ¿Escuchan ese teclado? Bueno, ese teclado quiere decir que nos estamos yendo, así que bueno, que hayan disfrutado del programa. Este fue costoso hacerlo yo solo, pero como el espíritu de cortar algún whisky es hacerlo siempre, así que lo pudimos hacer de una u otra manera. Le mando un saludo a todos los que nos escucharon. Y los dejo escuchando este tema que lo escuché mil veces, pero nunca me cansé. Turning all the night time into the day.